perdone. Y de todas las peleas que yo me besé, aunque trato de arrancarte de mi mente, vivo encadenado miserablemente en la cárcel de recuerdos de tu amor. Tiempo.